Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Cordiales saludos a ustedes, amable audiencia. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares a través de las frecuencias de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy estaremos compartiendo con nuestros invitados, así como también información cultural que se genera en esta institución, así como también en otras instituciones, en otras organizaciones que se dedican al arte y la cultura. Hoy es miércoles 27 de enero de 2021. Tiempo también para recordarle que usted puede dar un clic en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y conocer también sobre las propuestas que está desarrollando la institución y que se las comparte con usted y su familia. Nos vamos de inmediato con nuestros compañeros Alex y Darío, pero antes recuerde que es importante usar la mascarilla, respetar el distanciamiento, ponerse en onda, mis estimados amigos, con las normas de bioseguridad, que la pandemia no ha desaparecido, sigue con nosotros y hay que cuidarnos muchísimo. Con esto, pues, buenos días, Alex y Darío. Así es, amigos, sin ustedes este medio no existiría, porque nuestro deber es dar a conocer al público lo que pasa en arte y cultura de nuestro país y del mundo. Estamos ya en la misión 17 en este miércoles 27 de enero del 2020. Adelante, Alex. Buenos días, ¿qué tal? Un saludo cordial para ustedes, compañeros, y como cada mañana a nuestros amigos y amigas oyentes. Les saludamos hoy en una calurosa mañana quiteña, en día miércoles desde los micrófonos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Acompáñenos que aquí damos inicio a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Línea de fomento de la memoria social y patrimonio cultural está en proceso. Participe hasta el 15 de marzo con sus propuestas. Cine indígena gratis online y sin límite fronterizo es la apuesta de la séptima edición del FIC Hualmapu. Director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Manabí, Fidel Intriago, mantuvo una interesante entrevista con el programa Hablamos las Mujeres. Chalo Zurita presenta su exposición individual Bulla. Riobamba dice presente en la International Painting Bienal New Transformation. El Centro Cultural La Chuquiragua presenta la obra Maniquí. En nuestro segmento de opinión y entrevista estaremos junto al escritor César Briceño Toledo. Con él vamos a hablar sobre el tema de su libro, El Cerezal Cáutico, que se presenta a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja el 28 de enero de este año. El 2021 llega con buenas noticias para la Amazonía Ecuatoriana, y es que se llevará a cabo el proyecto Difusión Cultural de la Amazonía Ecuatoriana Pachanauaira. Esta iniciativa la vamos a conocer con Gilma Yumbo, directora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Napo. Y les contamos que nuestra tercera invitada ha dedicado su vida al mundo del arte y la cultura. Actualmente se desempeña como directora del Centro de Formación Artística Casa Arte, ubicado en la ciudad de Guayaquil. Estamos hablando de la licenciada Lisette Carballea García, cantante, pianista y fagotista profesional. En el año 2019 fue condecorada como miembro permanente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas, precisamente con quienes actualmente maneja varios espacios artísticos. No se pierda este interesante diálogo con esta maestra del arte. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 27 de enero se celebra el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, fecha que rinde tributo a la memoria de las víctimas y ratifica su compromiso en la lucha contra el antisemitismo, el racismo y toda forma de intolerancia que pueda conducir a actos violentos contra grupos humanos determinados. El 27 de enero se celebra el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. Una fecha que busca no solo rendir homenaje a los cientos de personas que murieron en los campos de concentración nazi, sino también tomar medidas para ayudar a los jóvenes a crear resiliencia en cuanto a las ideologías de odio. Negar hechos históricos, especialmente en relación con un tema tan importante como el Holocausto, es simplemente inaceptable. El 1 de noviembre de 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó asignar el 27 de enero como el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. Se eligió esta fecha porque fue el 27 de enero de 1945, cuando el ejército soviético liberó a los presos del campo de concentración de Auschwitz. La fijación de esta fecha tiene como objetivo lograr que los Estados miembros elaboren programas educativos para mostrar a las futuras generaciones la realidad histórica de unos hechos lamentables y repudiables como los acontecidos durante el Holocausto, con el fin de evitar actos de genocidio en el futuro. Jacob Drachman, superviviente del Holocausto, nos comparte su historia. Yo no me fui de Uruguay, fui a vivir a Israel, pero mi corazón quedó ahí. Yo no sabía lo que pasaba. Yo era un niño que salía de casa a jugar con otros niños de mi edad, polacos, y yo hablaba solo polaco. Mi padre me decía que nosotros vivimos en Polonia 800 años. Era mi país. Un día bajé a jugar y vi que había niños que se estaban peleando, grandes. Me arrimé y despedí, no se peleen, no se maten, yo los quiero. Era un niño chico. Se dieron vuelta. Y me encara a mí a Parchevejit, judío sarnoso, me dijeron. Y me levantaron de un puntapié acá, me dejaron un globo ya, afuera. Me rompieron todo. El Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, bajo auspicio de UNESCO, considera que la difusión y enseñanza de la historia del Holocausto resulta esencial en la promoción de la paz y de los derechos humanos, para así incentivar a los jóvenes a realizar un análisis crítico de este y de todos los genocidios, para evitar la repetición de este tipo de crímenes. El Holocausto no solo afectó profundamente a los países donde se cometieron crímenes nazis, sino que también repercutió en muchos otros lugares del mundo. 7 decenios después de los hechos, los Estados miembros comparten la responsabilidad colectiva de abordar los traumas remanentes, mantener medidas que permitan una conmemoración eficaz, cuidar de los lugares históricos y promover la educación, la documentación y la investigación. Esta responsabilidad obliga a educar sobre las causas, las consecuencias y la dinámica de tales delitos. En 2020, la UNESCO organizará una serie de eventos para conmemorar el aniversario número 75 de la liberación del campo de concentración y exterminio nazi. Estos eventos incluyeron una conferencia académica y una ceremonia de conmemoración que se realizó el 22 de enero en la sede de la UNESCO, así como exposiciones en París y varias oficinas de la UNESCO fuera de la sede. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Aquí iniciamos con la información sobre nuestro país. El 15 de marzo se cierra la convocatoria para los postulantes en la línea de fomento de la memoria social y el patrimonio cultural. Las personas naturales o jurídicas pueden participar. Existe un presupuesto no reembolsable. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y el Ministerio de Cultura y Patrimonio convocan a participar en la línea de fomento de la memoria social y el patrimonio cultural, en el que se establece la modalidad del estímulo económico no reembolsable para el apoyo a procesos de promoción y difusión de la artesanía tradicional del patrimonio cultural inmaterial y del patrimonio agroalimentario. La línea de fomento de la memoria social y del patrimonio cultural se implementará bajo los siguientes ejes: investigación en materia de memoria social y patrimonio, implementación de procesos de conservación, mantenimiento, restauración, inventario, catalogación, museología, museografía, equipamiento, puesta en valor, uso social, educación, formación y capacitación, promoción y difusión del patrimonio cultural y la memoria social. A través de esta convocatoria se plantea financiar proyectos sociales presentados por personas naturales, jurídicas, organizaciones, asociaciones y colectivos legalmente constituidos que busquen reactivar los procesos de la cadena de valor de la artesanía tradicional y el patrimonio agroalimentario afectados por la pandemia como estrategia de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, de los saberes y conocimientos asociados a la misma. La convocatoria estará abierta hasta el 15 de marzo de este año. Los interesados podrán obtener las bases técnicas, cronograma de plazos de la presente convocatoria y manual para la elaboración del proyecto a través de la página web del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, www.patrimoniocultural.gob.es. En la casa. El pasado lunes, de forma virtual, el director del núcleo de la Casa de la Cultura de Manabí, Fidel Itriago, mantuvo un diálogo a profundidad con el programa. Hablamos las mujeres, comentarios con Miguel Ángel Castro. Este espacio sirvió para topar puntos relacionados a la actualidad del mundo cultural y cómo afrontan las problemáticas suscitadas por la pandemia y factores económicos. Más detalles le presentamos en la siguiente nota. Este pasado día lunes 25 de enero del año 2021, el director del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Manabí, Fidel Intriago, fue invitado a compartir un diálogo entrevista interesante a través del programa Hablamos las Mujeres, comentarios con Miguel Ángel Castro. Este es un espacio artístico-cultural que recibe precisamente a quienes topan este tipo de temas en cuanto a la cultura de esta zona de nuestro país. Se entrelazan aquí las ideas en cuanto al cine, al teatro, a la danza, a las actividades culturales que realizan diferentes grupos artísticos y en general a un concepto que engloba a la cultura. Este programa, que presenta su espacio de entrevistas a través de la plataforma virtual de Zoom, tuvo como presentadores a Marta García Paz como la directora del programa de mujeres, y junto a ella, al comunicador Miguel Ángel Castro, quien compartió con el director de la Casa de la Cultura de Manabí varias de las inquietudes que le hicieron llegar artistas y gestores culturales de la zona. Se inició el diálogo entonces planteando la pregunta de cómo está la situación actual del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Manabí en cuanto a los temas económicos, culturales, sociales y las actividades que desempeñan hasta la actualidad. Primero, de atrás para adelante, efectivamente la ley de cultura nos da ese derecho de poder postular a alguna relación como máximo, luego de que ya pronto cumpliremos 4 años de gestión de esta Casa de la Cultura, esta nueva Casa de la Cultura, que consideramos ha hecho cosas importantes, que hay un antes y un después, que tenemos no solo cifras, porque la cultura tiene eso, ¿no? Su desarrollo, su progreso, no se puede medir solamente a nivel cuantitativo, sino que justamente como interviene en la construcción de memoria, de identidad, de historia, etcétera, pues es mucho más. En medio de las dificultades de lo que implicó el trabajo cultural en el año 2020 y mismas que continúan para el año 2021 con la pandemia, se le planteó entonces la consulta al director sobre las acciones que entonces han desarrollado. En ese sentido hemos trabajado, creo yo, duramente, a pesar de estar en un escenario adverso dentro de crisis política, pandemia, crisis económica. A pesar de toda esta coyuntura, hemos desarrollado un trabajo que creemos ha sido sin precedentes en la historia del desarrollo de la cultura a nivel institucional. Uno de los sectores más afectados por esta situación es el sector del arte, de la cultura, de las industrias creativas, donde son miles de millones, cientos de miles de millones de dólares que se han perdido. No hay resultados y es en ese enfoque en el cual hemos trabajado nosotros. Dentro del periodo de gestión de Fidel Intriago, al frente de la Casa de la Cultura de Manabí, existieron dos espacios que se fortalecieron durante su gestión. Esto lo explica bajo este análisis. Pues primero, lo que hemos hecho es abrir el candado de esta institución para que sea una institución que agrupe a todos los colectivos culturales de todas las ramas de las artes posibles. En esa dirección determinó de que uno de los sectores más golpeados y más abandonados, estoy hablando desde que llegamos en junio de 2017, identificamos que uno de los sectores más abandonados era el sector de las artes escénicas. Entonces, gran parte de nuestro trabajo ha venido direccionado hacia las artes escénicas, también las artes musicales. Finalmente, los comunicadores plantearon sobre la aprobación de eventos culturales por parte de las autoridades, hablando del COE nacional, del COE cantonal y las autorizaciones de cada municipio. Esto hablando además sobre restricciones y afectaciones que complican más al sector cultural. Estamos en esa pelea, ¿no? De que al artista le permitan trabajar, obviamente siguiendo todos los protocolos de bioseguridad y las restricciones que sean necesarias, pero que se pueda trabajar. Ha sido difícil, o sea, lo han comprendido, por lo tanto nos han dado los permisos, pero sin embargo en medio de eso hemos tenido cancelaciones, nos han clausurado eventos porque de pronto ya ven una luz y creen que es otra cosa, o sea, ni siquiera yo sé mismo qué creen, pero ahí existe un conocimiento real de la actividad del artista en general y sobre todo en algunas instancias institucionales de poder, llámese municipios o otras mayores. Y así se desarrolló este pasado lunes 25 de enero del año 2021 la entrevista virtual junto al director de la Casa de la Cultura de Manabí, Fidel Intriago, dentro del programa Hablamos las Mujeres. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Cristian Gaibor, miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Chimborazo, se alza con el segundo lugar en el International Painting Bienal New Transformation with the Artwork COVID Seduction. Bienal de Pintura, Nuevas Transformaciones con la obra COVID Seducción. A través de las redes sociales se dio a conocer cómo Chimborazo, con su artista Cristian Gaibor, se llevó el segundo lugar en la primera edición de la International Painting Bienal New Transformation with the Artwork COVID Seduction. En entrevista a los medios del núcleo provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Chimborazo, el artista señala que este logro es el fruto de tres pilares fundamentales en su carrera, que son la definición de sus metas, el trabajo constante y una educación de primera. La pintura con la que resultó ganador está marcada por el tiempo y el amor. Bueno, muchas gracias, amigo. Gracias a la Casa de la Cultura. Y gracias a todos, a toda la gente que me sigue, que me apoya, ¿no? ¿Y cuál fue el secreto de este segundo premio a nivel mundial, en esta internacional? Es la energía que se transmite. Es la pasión con la que se pinta, la dedicación, el trabajo, el esfuerzo, es el conocimiento. Y lo más importante para mí es el amor. La obra que quedó en segundo premio es esta. Esta obra es una obra que yo le pinté en un momento muy difícil de mi vida. Y creo que el más hermoso en el momento. De poder cuidar de mi abuelita cuando entramos a la pandemia. Una viejita muy bonita, que ya a sus 95 años pues necesitaba ayuda. Entonces, sin ningún temor, me lancé a ayudar a mi abuelita. Fue a través del internet como llegó la invitación a participar en esta Bienal Internacional. Con poco ánimo, Cristian Gaibor envió 4 obras para su postulación, de las cuales solo fue aceptada una. Luego de una curaduría exhaustiva, una votación online y la deliberación de un jurado especializado, es como Gaibor se alzó con este reconocimiento. Quito. Vamos con las noticias sobre nuestra capital. Este viernes 29 y sábado 30 de enero tendrá lugar la obra Maniquí en el Centro Cultural Achuquiragua, obra producida por Daniela Gallegos y César Alvarado. El Centro Cultural Achuquiragua es un espacio independiente nacido en 2015 y creado para artistas que deseen compartir con la comunidad sus conocimientos, obras y proyectos. Esta vez presentan la obra Maniquí. Desde los inicios del teatro, las grandes obras dramáticas traen consigo un repertorio de personajes que a través de las historias se han convertido en parte importante de la cultura universal. César Ferreira atraviesa de manera cruda la feminidad en el encuentro de estos distintos monólogos, desde el teatro clásico hasta lo moderno. Esta es una obra presentada por Daga Teatro, en producción de Daniela Gallegos y César Alvarado. ¿Y cuándo se presentará esta fantástica obra? Los días viernes 29 y sábado 30 de enero. Lugar, en el Centro Cultural Achuquiragua, Ramón Egas, E720 e Iquique, en el sector Ichimbía. El valor de la entrada es de $5. César Ferreira, quien actúa en la obra Maniquí, nos comenta lo siguiente. Maniquí es un unipersonal donde yo como actor abordo la feminidad a partir de mí, de César. Abordo la feminidad no como una, como un género, por ser gay o heterosexual, transexual, sino como una condición que todos padecemos. Si una chica tiene rasgos masculinos, eso no quiere decir que su orientación sexual cambie. Entonces, más o menos eso, trabajar, abordar como diferentes cualidades, movimientos. La dirección iba de parte mía y de un chico del Ballet Nacional. Entonces era como eso, trabajar diferentes cualidades de movimiento en estas mujeres. La obra va cronológicamente, o sea, desde el teatro griego al contemporáneo. O sea, la gente va viendo, aparte de la actuación, los diferentes géneros, también va viendo diferentes dramaturgias. Muy diferente ver una dramaturgia del teatro griego a ver, por ejemplo, Bodas de Sangre de García Lorca, que también va a estar en la pieza. Entonces, las obras que van a estar son Antígona, va a estar Romeo y Julieta, va a ser el personaje de Julieta, va a estar Lady Macbeth, de la obra Macbeth, va a estar Nora, de Casa de Muñecas, de Ibsen, Nina, la gaviota de Chekhov, la novia de García Lorca, de Bodas de Sangre, Blanche Dupont, de Un tranvía llamado Deseo, Medea Elemental, de Henry Müller, y la última es Amanda, que es un personaje que es una bulímica nerviosa que escribí yo, que fue la primera obra de mi agrupación Daga Teatro, que se llama la obra Tres puntos suspensivos. Y escuchar una voz de hombre silente y viril por su feminidad perdida, porque la poesía es feminidad. Hani Osot. No te pierdas de esta fantástica obra. Si deseas más información o realizar la reserva, puedes hacerlo al número 098-435-7654. Y no dudes en seguirlos en sus redes sociales, que las encuentras como @dagateatro y Centro Cultural La Achuquiragua. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. La exposición denominada Bulla es lo nuevo que trae Chalo Zurita y que tendrá lugar en el pabellón de las artes del Parque El Arbolito. La cita será este sábado 30 de enero. La bulla toma infinitas apariencias. Ninguna es cierta, porque el silencio es uno solo, como la verdad. Chalo Zurita, Quito 1992. Es un artista visual egresado de la Universidad San Francisco de Quito. Un artista multidisciplinario. Sus intereses dentro de la producción de obra recaen en los procesos de construcción de memoria y el trabajo colectivo. Ha participado en varias exposiciones colectivas, como el Agachadito de Artes Contemporáneas en 2012, en el Museo de Artes Gráficas, el Encuentro Nacional de Arte Urbano Post Graffiti en 2013, el proyecto binacional Dear Good en el 2014, con Tatiana Blinova y Manny Babenco. Y Habitual, exposición colectiva. Entre sus exposiciones individuales destacan Seis Meses, Canino, Somnus y Kuroi Hiro. Su obra se ha presentado en varios espacios como la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito y Loja, Centro Cultural Benjamín Carrión, Café Libro, Museo de Artes Gráficas, No Lugar Arte Contemporáneo, Casa de Artes La Ronda, Cugalería, Talleres Abiertos Quito. Participó en la Residencia de Investigación y Creación Artística de No Lugar Arte Contemporáneo. Esta vez presenta Bulla, una exposición individual en el Pabellón de las Artes del Parque del Arbolito, el 30 de enero desde las 19 horas. Chalo Zurita nos comenta lo siguiente acerca de esta gran exposición. Es una exposición individual de arte contemporáneo que está desde el viernes 30 hasta el viernes 5 de marzo. Básicamente estoy hablando de revisionismo histórico, de la construcción de la memoria nacional con respecto a tanto levantamientos sociales como la construcción de una memoria hegemónica dentro de la idea de Estado-Nación ecuatoriano. En esencia sería eso como los temas centrales que estoy trabajando en la obra. No te pierdas de esta fantástica exposición y no dudes en seguirlo en sus redes sociales, que lo encuentras como Chalo Zurita. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. En el mundo. Desde el 25 al 29 de enero se viene desarrollando la sexta edición del Festival Internacional de Cine y las Artes Indígenas Hualmapu, a celebrarse por primera vez de manera completamente virtual bajo el lema "Con el saber de los ancestros nos guiaremos". Gracias a una alianza con la plataforma Festom, 51 películas provenientes de 36 pueblos ancestrales y 16 países estarán alojadas en la sección online del portal de cine indígena organizado desde Temuco, Huaymapu, territorio ancestral mapuche, haciendo uso de las tecnologías para seguir conectados con sus audiencias. Más de el 80% de la programación del festival podrá ser visto desde todo el mundo, sin límite fronterizo alguno. Para mayor información en torno a la selección oficial del sexto FIC Hualmapu, puede usted digitar la página www.fichualmapu.cl/online. La inauguración del certamen se realizó el pasado lunes con un largometraje basado en la historia real de Nuat Piuwatu, un cazador Inuk que en 1961 recibió la visita de un agente gubernamental canadiense pidiéndole abandonar su vida indígena. Además de las proyecciones de las diferentes películas indígenas, la programación del festival contará con dos conversatorios. El jueves 28 de enero a las 10 de la noche se realizará Afectividades en Movimiento, Cine Indígena y Diversidades Ancestrales, moderada por Angie Valderrama Cayumán. El evento contará con la participación de la realizadora, artista, guionista y actriz mixteca Ángeles Cruz, la artista de performance mapuche Paula Baeza Pailamila y el artista contemporáneo Sebastián Calfuqueo. Tanto la inauguración, diálogos y clausura serán exhibidos tanto por medio de las redes sociales del Facebook, Instagram y YouTube, como por el sitio web del festival. Usted lo puede revisar en fichualmapu.cl/online. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Continúan los webinarios entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana

La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Secretaría Técnica de la Suscripción Territorial Amazónica firmarán el convenio de cooperación interinstitucional Pachanúa Huayra por un monto de $740,000. El viernes 29 de enero a las 11 de la mañana en la ciudad de Puyo. Este proyecto tiene como componentes la incrementación de la cultura creativa de gestores culturales a través de la capacitación en las diferentes disciplinas. La implementación de la producción artística y el fortalecimiento de las capacidades comunicacionales de los núcleos amazónicos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe. La Casa de la Cultura Ecuatoriana promueve la participación de los pueblos amazónicos y la puesta en valor de su riqueza ancestral, identidad y producción cultural. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Amigos oyentes del espacio informativo Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la 100.9 de Cultura FM, de 940M nuestra radio CCE y de nuestras plataformas digitales en www.radiocc.com, culturafmcc.com y nuestra aplicación desde donde usted puede descargar en sus smartphones, en sus iPhone y llevarnos en cualquier parte del mundo y compartir este espacio cultural. Les saludamos, como les decíamos, estamos en esta nueva jornada. Ya en 27 de enero del año 2021, ya estamos acompañados de nuestra siguiente invitada. Les hablamos entonces hoy de una compañera que la tenemos a propósito de lo que es el trabajo de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana del Núcleo de Guayas y lo que hace actualmente Lisette Carballea García. Les queremos contar antes de darle el paso parte de lo que es su biografía. Allí inició sus estudios musicales en el año 1996, concluye sus estudios profesionales en el año 2010 en Cuba, su país de nacimiento, donde se desempeñó como docente y músico profesional. Obtuvo el título de licenciatura musical con especialización en dirección coral por la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo, la UES, en el año 2017. Ha recibido capacitaciones internacionales de música, musicoterapia y experto en pedagogía terapéutica por la Universidad Antonio de Nebrija en Madrid, España. El nexo, como les decíamos, de nuestra invitada con nuestra institución. Ella es cantante, pianista, fagotista profesional con numerosas presentaciones en el ámbito nacional e internacional, condecorada como miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Guayas, esto para el año 2019. Y actualmente, desde el año 2014, ella dirige Casa Arte, un centro de formación artística e integral que precisamente está en la ciudad de Guayaquil. Entonces nos trasladamos esta mañana de día miércoles hasta la Perla del Pacífico, donde nos recibe nuestra invitada Lisette Carballea. Lisette, gracias por acompañarnos acá a nosotros, a Zona Cultura, este informativo. Conozcamos más, entonces coméntenos de su parte, su biografía, su perfil y esto que nosotros ya le hemos adelantado al público. Lisette, le damos el buenos días y bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Claro que sí, con gusto le comento. Soy cubana, ya llevo unos 9 años viviendo aquí en Ecuador, que me ha acogido como mi segundo hogar. He tenido una trayectoria musical desde pequeña, empecé mis estudios musicales desde los 6 años en Cuba y pues lo culminé con un título profesional. Y aquí en el Ecuador me especialicé en el área de dirección coral. Durante estos 6 años, 8 años, he trabajado de forma personalizada con alumnos, he dado capacitaciones y pues surgió hace 8 años justamente la idea de crear un centro de formación artística e integral, Casa Arte. Este término de Casa Arte, muchos me preguntan, ¿pero cómo Casa Arte? Pues sí, le puse el nombre Casa Arte porque todo nació desde mi hogar, desde la casa. Y pues en mi casa venían los alumnos, yo tenía alumnos de canto, tenía alumnos de piano, y pues todo eso fue creciendo como una semillita, y hoy por hoy somos Casa Arte, seguimos brindando cursos, clases de música, de piano, de guitarra, de violín, con compañeros cubanos y compañeros ecuatorianos muy profesionales y muy buenos en la materia que imparten. Justamente este tema de Casa Arte, pues me puso a trabajar con la Casa de la Cultura del Guayas, donde también he tenido un apoyo increíble, su director, todos sus directivos. Hemos realizado trabajos en conjunto, capacitaciones vacacionales para los niños. Hemos también he estado presente en algunas condecoraciones. Y en el 2019 me registran como miembro del núcleo del Guayas. Si la Casa de la Cultura me necesita, pues yo estoy abierta a brindar mis servicios profesionales. Ya, perfecto. Sí. Lizeth, estamos nosotros contando y usted, nosotros empezábamos con su biografía y usted nos ha ampliado más detalles de todo el trabajo que usted realiza. ¿Qué es para usted, Lizeth? Vamos a ir conversando de varios temas. Queremos saber qué es para usted esto del arte y la cultura, porque no estamos enfocados en uno solo, sino como observamos en cuanto a su biografía, su perfil, a las actividades actuales que realiza, a las que ya ha hecho tanto en su país y ahora llegando acá a Ecuador, a la provincia del Guayas. ¿Qué es para usted esto del arte, de la cultura? ¿Qué es? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo siente usted, Lizeth? Bien, pues el arte, en mi opinión, ya hablando como profesora, pues, y viviendo todo esto, uno tiene que, los alumnos que se acercan a tener clases de música es porque sienten esa necesidad de crear, tienen esa necesidad de expresar mediante sus emociones, en este caso mediante la música, lo que sienten. En ocasiones, algunos alumnos o algunas personas, además de tener estas condiciones musicales, pues también dibujan, también tienen artes en sus manos para hacer manualidades. Entonces, yo creo que el arte y la cultura está muy enlazado porque tienen que tener también cultura de estudio, tienen que tener una cultura de mantenerse aprendiendo. Entonces, toda esa arte que se tiene y la cultura de estudio, la cultura de mantenerse en ese proceso de aprendizaje, porque cuando uno comienza a estudiar algo, no puede desistir en los 2-3 primeros meses, tiene que mantenerse y tienes que tener una persistencia. Y el término cultura es muy amplio, la verdad. Entonces, esa es la opinión que yo tengo acerca del arte y la cultura, si lo empleo en este ámbito en el que yo trabajo. Perfecto. ¿Cómo se sintió usted ya ahora formando parte desde el año 2019, decimos, como miembro permanente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de nuestro núcleo del Guayas? ¿Cómo lo vivió usted? ¿Cómo se sintió de formar parte de esta institución cultural de nuestro país, del trabajo importante que se realiza también allá en Guayaquil, en la provincia del Guayas en general, como decíamos, Lizeth? Bueno, yo me sentí muy, muy feliz, estaba sorprendida y realmente fue un momento muy emotivo porque fue como una condecoración, habían algunos miembros también que estaban siendo condecorados, estaba la mesa directiva, habían fotógrafos, bueno, fue un momento bien especial para mí y pues lo tengo muy presente, realmente ese momento lo tengo muy presente ya que he trabajado arduamente estos años. Y pues que me reconozcan como miembro de la Casa de la Cultura para mí es muy satisfactorio. ¿Y qué ha podido observar usted del trabajo que se realiza ya, donde usted también ya se integró a estas actividades que realiza el núcleo, Lizeth? ¿Qué nos puede contar? Bueno, la Casa de la Cultura de acá del Guayas tiene actividades muy variadas. Ellos siempre están haciendo nuevas actividades, no solamente de arte, sino también de idiomas. Ellos han hecho cursos para niños de francés, también se hacen cursos de arte, de manualidades, de pintura. Es muy variada las actividades que tiene de la Casa de la Cultura. Y siempre le brinda a la población, a la ciudadanía, le abre las puertas, son muy atentos con la información. O sea, el personal que trabaja actualmente en la Casa de la Cultura del Guayas son personas muy respetables y pues brindan la ayuda que que se le solicita en su momento. Claro, perfecto. Amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura, a quienes nos acompañan la mañana de este día, miércoles, como les decíamos, estamos acompañados, les recordamos, de Lisette Carballea García. Ella actualmente se encuentra en la ciudad de Guayaquil, en la Perla del Pacífico, trabaja con nuestro núcleo, es miembro permanente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Núcleo del Guayas, dirige Casa Arte que les estamos contando y además estamos hablando de la vida, de la trayectoria de Lisette, siempre con estos temas cercanos, totalmente cercanos al mundo del arte y la cultura. Hablemos ahora, Lisette, entonces, de su parte musical, porque usted también es artista y forma parte de uno de los grupos interesantes de acá que hemos nosotros disfrutado en redes sociales y vemos precisamente ese respaldo del público. Hablemos, Lisette, en esta segunda parte de la entrevista, entonces, de esa parte artístico-musical suya, por favor. Claro, yo hace unos años también, adicional a esta parte académica, soy artista. Me desempeño en escenarios, he cantado en escenarios bien grandes, donde soy cantante y pues soy cantante de eventos sociales, eventos corporativos. Me conocen en este mundo como Lisi de Cuba. A veces dice Lisette Carballea y dice Lisette Carballea, no, Lisi de Cuba. Así me conocen en el mundo de la música, así del canto, de las presentaciones en vivo. Y pues hace unos 2 años empecé a trabajar en esta banda que se llama La Chicha Power, que es donde me desempeño ahora. Pero adicional a eso, yo me mantengo como solista, cantando así de forma independiente también en eventos pues que se requieran, ¿no? Y pues así estoy haciendo grabaciones, vivo de la música. Yo me levanto, vivo por la música también. Yo me levanto y hasta que me acuesto estoy conectada con la música, con la música. Y te cuento que he encontrado otra faceta en mí. ¿Cuál es la faceta? Sí, bueno, le cuento que he encontrado una faceta que me tiene enamorada, porque yo adicional a esto que le he comentado y que les he contado, yo me certifiqué como musicoterapeuta, pues he encontrado una nueva profesión, por así decir. Estoy estudiando para certificarme como aromaterapeuta profesional. El aromaterapeuta lo estoy estudiando, ¿por qué? Porque lo estoy usando en mí y realmente en esta etapa que hemos estado viviendo de pandemias y de todas estas enfermedades, pues uno ha creado un estrés involuntario, ¿sí? Un estrés involuntario, un cansancio, también tenemos que estar cuidándonos. Y pues este tema de la aromaterapia, empecé con una esencia, porque la aromaterapia es la encargada de pues conocer el empleo, los usos que le podemos dar a cada esencia, que son muchas. Y pues comencé con una esencia de eucalipto y pues empecé a investigar y después me fui a la esencia de lavanda y me fui a otra y realmente es un mundo tan desconocido para mí y tan hermoso que por eso decidí estudiar en un instituto español y actualmente me estoy profesionalizando en este tema para poderlo utilizar con mis alumnos en el tema de relajación y temas pues que tengan las personas o también mis alumnos en el que yo les pueda ayudar, porque quiero utilizar la aromaterapia para darles un equilibrio emocional, para darles un equilibrio mental, utilizando este tipo de esencia de aromas, utilizarlo en el diario, o sea, en las necesidades que tengan como medicina alternativa. Claro. Claro, nosotros decíamos y entendemos como concepto, y usted nos va a explicar mejor, Lisette, como la musicoterapia, como la utilización de la música o elementos, sonido, ritmo, armonía y melodía para promover y facilitar la comunicación, relaciones de aprendizaje y movimiento en personas, como usted decía, que tienen varios tipos de dificultades. Ese es el trabajo que entonces se tiene planteado para personas con dificultades físicas, mentales, sociales y consideradas como emocionales también, Lisette. Bien, mire, no solamente con ese tipo de personas que tengan esa condición, ¿sí? De hecho, la musicoterapia se utiliza como una herramienta para tratar condiciones de niños, jóvenes o adultos que tengan autismo, que tengan síndrome de Asperger o que tengan también problemas de comunicación, ¿sí? A veces hay niños o estudiantes que tienen problemas de comunicación, que no se expresan bien, que son tímidos, otros que son demasiado activos y pues hay que controlar esa energía. Entonces la musicoterapia no solamente se utiliza para eso, para niños con condiciones o personas con condiciones especiales. Yo veo la musicoterapia como una herramienta de conexión, utilizando los ritmos, utilizando los sonidos, y más no como un aprendizaje en sí, de que tienes que tocar, tienes que aprender, sino más bien para disfrutar. Y así mismo es con la aromaterapia. La aromaterapia, como es a través del olfato, es para todos. Y para poder disfrutar de esas esencias esenciales, preciosas, que ayudan a nuestro cuerpo a estar equilibrado. Claro. Entonces, eso puede ayudar mucho a la concentración de nuestros niños en la clase, por ejemplo. Y esa podría ser una buena propuesta, y es la que yo le quiero transmitir a mis alumnos y a las personas que me sigan. Perfecto. Muy bien, Lizeth. Hemos aprendido bastante con usted hoy. Además, como decíamos, aparte de todos los trabajos relacionados al arte y la cultura, y esto que, por supuesto, se relaciona a lo que es la música, lo que es estas actividades, como Lizeth nos está contando y ampliando en detalle. Este trabajo de Lizeth, entonces, actualmente como aromatóloga, y con este otro término que Lizeth nos entregaba de musicoterapeuta, y con ya la explicación que hemos entregado al público. Lizeth, estamos llegando a las preguntas finales y queremos que usted le invite al público a que se unan, a que compartan, a que se junten a este trabajo de Casa Arte, Centro de Formación Artística e Integral, para quienes están actualmente realizando además nuevamente las cosas desde casa por un medio confinamiento que nuevamente estamos teniendo en las grandes ciudades, en Quito, en Guayaquil, en Cuenca y en general en el país, para estas actividades, para que usted le invite entonces al público a que el arte continúe, a que el arte siga, y usted precisamente nos ofrece entonces de este trabajo en Casa Arte, Lizeth. Por favor, esa invitación. Claro que sí. Les invito a todos los que deseen conocer y los que deseen ampliar sus conocimientos en este mundo de la música, que sigan nuestras redes sociales. Casa Arte-EC es la página de Instagram. Casa Arte, así juntito-EC. También tenemos un sitio web que es www.casaarte.com.es. Ahí pueden verificar la información sobre nuestros cursos, los detalles, y pues invitarlos a que de una forma u otra se entrelacen con la música y aprendan de ella, la utilicen como una herramienta para estos tiempos tan difíciles. Y pues también que sigan mis páginas de Instagram, Lizy de Cuba, donde empezaré a compartirles estas experiencias personales, porque siempre me gusta ser muy sincera, y el que me conoce lo sabe. Soy muy sincera cuando comento o cuando comparto algo, y pues voy a empezar a compartir mis experiencias con los aceites esenciales con los que estoy trabajando. Y eso sería algo muy bueno que pueden emplear en su vida para que mantengan esa paz, mantengan esa tranquilidad, que así hablando uno dice, ay, pero eso no puede ser posible. Pues sí es posible, porque cuando uno escucha música, ustedes ponen música suave, instrumental, uno siente una paz y siente una relajación. Cuando entras a un banco que tiene un aroma exquisito, tú dices, wow, qué rico huele este banco, me da tranquilidad, me encantaría tener este olor en mi casa. Pues sí puedes tener un olor así en tu casa. Y más que todo, puedes crearlo tú, puedes crear la mezcla y puedes crearlo para la forma en que necesite tu cuerpo y necesite tu mente. Y eso es mágico, realmente. Entonces, pueden contactarme en mi página. Yo estoy abierta a cualquier duda. Lizy de Cuba, me pueden escribir y yo con gusto, pues, les ayudaré. Y muchas gracias. Te quiero agradecer por este espacio que me ha brindado y por dar a conocer todo lo que he estado desarrollando en estos años. Perfecto. Queremos agradecerle nosotros, amigos y amigas, a nuestra invitada de esta mañana de día miércoles, Lizeth Carballea García, Lizy de Cuba, como ella nos decía, como se lo conoce, como se la conoce en el ámbito musical. Licenciada, especializada en dirección coral, como decíamos, ella creó esto de Casa Arte, nos ha dejado la invitación para el público, y destacamos además esta parte fundamental de que ella forma parte, es miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Núcleo del Guayas desde el año 2019. Y les decíamos, ¿no?, el tema de lo que Lizeth nos comentaba de aromatóloga en proceso, y este trabajo que ella nos va a seguir compartiendo, y nosotros les invitamos además a que se conecten con Casa Arte y con las redes de Lizy de Cuba para que ustedes puedan conectarse y conocer más amigos de este trabajo. Lizeth, le quedamos muy agradecidos a nombre de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Que tenga un excelente resto de día. Que pase muy bien. Muchas gracias a ustedes. Cerramos su informativo Zona Cultura. Les esperamos con los brazos abiertos en nuestra próxima emisión con más propuestas artísticas del país. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, les estaremos esperando el día de mañana a partir de las 7:30. Hasta mañana. Un abrazo especial para ustedes, amables oyentes. Gracias por habernos acompañado en una nueva jornada aquí en el espacio informativo de Zona Cultura. Un gusto siempre y aquí nos despedimos deseándoles lo mejor para esta jornada de día miércoles. Nos escuchamos el día de mañana, siempre en compañía de ustedes. ¡Buenos días! Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.